para contarles mejor, tengo conmigo a Francisco Iriart. Él es el secretario de prensa de la agrupación Rodolfo Walsh, que es la agrupación que está actualmente al mando del Centro de Estudiantes y es quien organiza este ciclo de recitales. Muy buenas tardes, Fran. Bueno, contanos un poquito más cómo surgió toda esta propuesta de los recitales octubre. Hola, ¿qué tal? Bueno, los recitales de octubre no surgen este año, sino que surgieron allá por el 2012, a 2 años de haber recuperado la conducción del Centro de Estudiantes, y surgen como una propuesta para fomentar espacios culturales alternativos, no solo con bandas quizás de mayor trayectoria como es el Cuelgue, sino también para bandas regionales, para bandas más chicas que quizás recién están iniciando su carrera en la música. Bien, porque también ustedes tienen el proyecto, por lo general, los jueves culturales, que traen también bandas así locales, ofrecen cierta comida, como para pasar el rato. Pero lo que capaz se puede diferenciar en estos ciclos es que ustedes lo hacen con el fin de juntar alimentos no perecederos y útiles. Exactamente. Surgió la idea de llevar, digamos, de convertir a los recitales de octubre en una iniciativa solidaria, en un evento solidario, debido al trabajo territorial que venimos haciendo desde hace muchísimos años como organización en diferentes barrios del país. Hoy estamos juntando útiles escolares y alimentos no perecederos para el trabajo territorial, como bien dije, que estamos haciendo en San Carlos, Romero, Villa Elvira, El Peligro, en diferentes barrios quizás más carenciados de la ciudad de La Plata. Bien, entonces lo que recolectan lo van a ir separando en los distintos barrios que se están trabajando. Sí, por suerte ya viene cayendo cada vez más gente y estamos juntando bastante. Bien, y a fechas futuras, ¿qué otras bandas van a estar participando de los recitales de octubre? Bueno, el ciclo recién empieza, hoy, como bien dijiste, lo inaugura el Cuelgue. La semana que viene va a estar tocando Falsa Vía, que es una banda muy muy buena acá de La Plata, de cumbia. La semana que le sigue va a estar Cruzando el Charco, ya por tercera vez acá en la facultad. Por suerte es una banda que tiene mucha onda y que siempre nos han acompañado. Luego va a estar tocando Maracatú, también otra banda que es muy amiga nuestra, que le pone muchísima onda, es una banda de cumbia. Y va a cerrar el ciclo Cultura Cumbia, que es, digamos, una propuesta que está avalada por el Ministerio de la Cultura de la Nación, así que van a estar viniendo bandas que forman parte del grupo de Medio Limón, así que están todos más que invitados a participar. Bien, bueno, igual ustedes siempre a través de las redes sociales invitan a todas las personas a que formen parte y obvio, no se pierdan del evento. Por supuesto. Bueno, esperamos que en las próximas ediciones de los recitales el clima cambie, todo salga genial y obviamente que hoy el Cuelgue la rompa. Sí, obviamente hoy ni el frío nos para, así que todavía no arrancó, arranca más o menos a las 19 horas, así que después de que termine Basta para mí, Basta para todos, pueden venirse, estamos vendiendo cerveza, estamos vendiendo para tomar, así que acérquense, Facultad de Periodismo, Diagonal 103 y 63. Saludos para todos.